Radio. Un programa psicalítico, entomológico, crítico, mágico, cómico y musical, para personas de estrecho criterio. Stop. never saw another creature, never knew another man. Yeah, baby, we were nothing, we existed for less. Our present was empty, our history a mess. But now we can see, now we do as we please. Now we do away with the disease. Now we can see, now the image sticks. We still need the medicine quick. We still take the pill, but only for the fix. Hey! Now we can see the warnings and the signs, read in between the lines like writing. What do we need? We should need nothing, nothing at all. Oh, well, whoa. Oh, well, whoa. Oh, well, whoa. Oh, well, whoa. Oh, well, whoa. Oh, well, whoa. Yeah, now we can see. Cayó en un país muy pobre y con una muy escasa infraestructura, entonces sí fue pues una muy mala forma de empezar el año. También hubo algunas muertes, de como la muerte de este rockero Jerry Tart, un músico poco conocido en México, que tenía un grupo que se llama Los Retards, Los Retardados, que hacen un punk, un rock de garage bastante aceptable. Y bueno, murió Jerry Tart, murió dormido, no se sabe si fue un pasón, si fue un ataque cardíaco, en fin, era muy joven, tenía 30 y tantos años. También murió Laza de Cela, esta cantante de world music de origen mexicano, murió exactamente el 1 de enero. Y el 25 de diciembre había fallecido, se me fue ahorita el nombre, el cantante folk, ahorita les digo su nombre, que se suicidó el 25 de diciembre. Entonces, bueno, a pesar de que estamos diciendo que esperamos un buen año, estamos hablando de malas noticias, pero aún así hay como muchas cuestiones que se ven como que van a ser positivas para este año en cuestión económica. Va a ser un año interesante desde un punto de vista político, y esperemos que musicalmente también lo sea muy bueno, porque el 2009 ahí sí puedo decir que fue un año estupendo a nivel internacional, me refiero sobre todo en el rock. Hubo muy buenas cosas, y en La Mosca en la Red ya publicamos los 30 mejores discos a nuestro modo de ver del año, y creo que los 30 lo valen. Bueno, en realidad fueron 50, porque fueron 30 comentados y otros 20 simplemente mencionados. Entonces, en México no fue igual, en México realmente no hubo un solo disco que uno dijera al fin un buen disco, entonces, aunque hay quienes piensan lo contrario. Pero, en fin, esperemos que este año también en México se den algunos discos buenos. Ya por ahí se de algunos que están grabando, Monocordio está grabando, Julieta Venegas está grabando, no es exactamente rock el de la Venegas, pero seguramente será mejor que muchos discos de rock, desgraciadamente, de grupitos mexicanos. En fin, vamos a seguir entonces con la música. Lo que vamos a escuchar, otras dos canciones del 2009, la primera se llama Periodically Triple or Double, periódicamente triple o doble, de Yo La Tengo, este grupo de Nueva Jersey, que ya tiene 13 álbumes, el del año pasado, el Popular Songs, un muy buen disco, muy variado, con música muy diferente. Esto que van a escuchar es un tema que parece como de la época de la gogó, de esta música de mediados de los 60, una canción muy simpática y muy agradable, y una canción bellísima. A mi modo de ver, quizá yo lo había puesto como la número uno, si hubiéramos hecho una clasificación de lo mejor, para mí la mejor canción del año pasado. Una canción que se llama I Am Loving You con The Avett Brothers, un grupo de, más bien un dueto de alt folk de Carolina del Norte, muy muy, una canción bellísima, póngale mucha atención. Entonces esto es Yo La Tengo, y después The Avett Brothers, a ver qué les parece. Tu radio online. Never read Proust since a little too long. Never used a hammer. coat. Tell the ones that need to know. We are headed north. One foot in and one foot back. But it don't pay to live like that. So I cut the ties and I jump the tracks. For never to return. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. Are you aware the shape I'm in? My hands, they shake, my head, it spins. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. That became hard to say. I and love and you. What you were then, I am today. Look at the things I do. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. Are you aware the shape I'm in? My hands, they shake, my head, it spins. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. Brooklyn, Brooklyn, take me in. Are you aware the shape I'm in? My hands, they shake, my head, it spins. Spins. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. Dumbed down and numbed by time and age. Your dreams, the catch, the world, the cage. The highway sets the traveler's stage. All exits look the same. Three words that became hard to say. I and love and you. I and love and you. Pues esto fue I and Love and You con los Avett Brothers, esta última canción que escuchamos, que me parece una belleza absoluta de canción, la letra, la música, la atmósfera que crea. Muy recomendable el disco de los Avett Brothers, se llama igual I and Love and You, es el tercer o cuarto disco de ellos y en verdad es un disco hermosísimo. Me imagino que no es fácil de conseguir supongo en México, por desgracia, pero pues bueno, hay muchas formas de conseguirlo, entonces se lo recomiendo mucho. Y antes escuchamos Periodically Triple or Double con Yo la Tengo, esa canción muy a la retro de la época sesentera de la gogó. Y bueno, resulta que yo pensé que hoy no íbamos a tener muchas visitas y muchos comentarios porque no se anunció el programa en el sitio de La Mosca Narra. Sin embargo, sí, ya por fortuna hay algunas personas que nos han hecho el favor de comunicarse, entonces aquí Ángel me va a hacer el favor de leer algunos de los mensajes que ya empiezan a llegar. Los invito a que se sumen al chat y nos hagan comentarios, por favor. Sí, hola, muy buenas noches. Tenemos aquí el Beatle que nos dice: hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a invitar a Leticia Servín? Y también nos dice: ¿dónde crees que pueda conseguir los tomos de ¿Quién fue John Lennon? De los que eras guionista de Beat. Uy. Bueno, Leti, está más fácil lo de Leti Servín. Leti es buena amiga, la conozco hace mucho tiempo y bueno, hace mucho que no la veo, pero voy a tratar de comunicarme con ella e invitarla. Es una buena idea invitar, igual que a Fernanda Martínez, que estaba muy ligada a ella. Entonces voy a ver si es factible invitar a Leticia. En cuanto a, más que tomas, eran fascículos o historietas, eran cuentitos, como se les decía antes. Es muy difícil conseguirlos. Digo, yo tengo los míos, pero tengo un ejemplar de cada uno. Sí, yo escribí en historieta una biografía de John Lennon que por desgracia solo tuvo veintitantos números. Esto fue, debe haber sido a fines de los 80. Entonces, no sé, digo, son de Editorial Beat. Editorial Beat todavía existe. Ya no sé ni dónde están. Cuando yo estaba trabajando estaban en la Colonia Narvarte. Ahora creo que están por Periférico Sur. Pero lo veo un poco complicado conseguirlos porque ya son tantos años y no creo que los hayan conservado. A lo mejor en el Chopo se pueden conseguir, quizá, no lo sé. Pero es todo lo que te puedo decir. ¿No hay otro, ¿sí? Sí. ¿Otro comentario? No, nada más quería hacer un comentario porque hay varias personas que preguntaron la liga de la página y todo esto. Ajá. Nada más para que se puedan comunicar contigo a través del chat. Como podrán ver, el diseño de la página es nuevo. Y justo arriba del reproductor de video hay un módulo que dice chat. Ahí vienen tres botoncitos. El botón azul, le dan clic y ahí se abre automáticamente el chat para que puedan platicar ahorita contigo en vivo. Okay. Y las otras dos opciones son para Messenger. Una es para agregar automáticamente la cuenta y otra es para abrir la ventanita de conversación. Entonces nada más era para que supiera la gente. Ya están enterados entonces para que se puedan comunicar y también tenga participación en el programa. Sugerencias, crítica, todo lo que quieran comentar, lo que quieran que hablemos. Desde cuestiones musicales hasta... Bueno, ya creo que lo de Esteban Arce ya pasó un poquito, pero fue tema o... subimos un artículo de Jairo Calixto Albarrán ayer sobre que es una sátira sobre el famoso video de la Ama de Lucero, y bueno, ya nos llegaron críticas de algunos lectores que porque hablan que parecemos ventaneando, pero primero lean el artículo, les diría a estos lectores, y después juzguen. A pesar de cualquier tema se puede tratar, cualquier tema es periodístico, y aunque La Mosca sí es una revista que, o un sitio en este caso, un sitio en internet, cuyo principal motivo es la música y sobre todo el rock, pero también hablamos de otros tipos de música, también hablamos de otras cosas, de política, de espectáculos, de televisión, de cine, de libros, de radio, etcétera, de nuevas tecnologías, etcétera. Pero bueno, hay que estar un poco abiertos a todo, y el modo de cómo se tratan los temas es, creo yo, la forma en que ahí sí se puede haber crítica, ¿no? De cómo se trata, pero no el tema en sí, creo yo. En fin, pues vamos a seguir con la parte musical para que nos alcancen las 20 canciones. Lo que sigue se llama Islands, y esta canción es de un grupo que debutó el año pasado, se llama The XX, un grupo muy joven, chavos muy muy jóvenes. Sus nombres los apunté porque no me los sé de memoria. Se llama Romy Madley Croft, Oliver Sim, Barry Creshy y Jamie Smith. Son cuatro jóvenes londinenses, dos hombres y dos mujeres, y hicieron esta banda que para mucha gente fue el mejor disco del año pasado. En muchos sitios de internet, de internacionales, se les consideró como el mejor disco, su disco homónimo, y que se llama XX también, The XX, y la canción se llama Islands. Y enseguida vamos a oír otro grupo muy muy bueno que se llama Au Revoir Simone, un grupo, un cuarteto también, pero de puras mujeres, un cuarteto de Brooklyn, que hicieron su disco Still Night, Still Light, y de este disco vamos a escuchar la canción Shadows, Sombras. Entonces, Islands, Islas, con The XX de Inglaterra, y Shadows del grupo neoyorquino de Brooklyn, exactamente, Au Revoir Simone. pues ya estamos de regreso en el programa. Como fondo estamos escuchando una banda muy, pues que hace música muy hermosa, que se llama Blue Roses. Es como música etérea, como música, lo que llaman dream rock, más o menos. Un poco en la misma onda de Bad for Lashes, que vamos a escuchar en unos momentos más. Y bueno, aquí estamos de otra vez, en este programa dedicado, en este programa número 20 de La Mosca en la Radio, dedicado a 20 canciones importantes del año pasado, del año 2009, 20 canciones notables. Como les dije al principio, no quiero decir las 20 mejores porque, por ejemplo, no incluí muchas canciones que fueron tocadas a lo largo de los otros programas, por ejemplo, de el Damn Crooked Vultures o de The Dead Weather, no quise ser repetitivo, o de los Arctic Monkeys, que obviamente hay canciones muy buenas en esos discos que pudimos incluir aquí. No sé, igual le dedicamos un programa más adelante a otras 20 canciones importantes del año, porque sí hubo un material muy muy bueno en discos, en canciones, una creatividad muy importante y hay música muy variada, como han ustedes escuchado hasta ahora. Van a ver cómo las canciones, hay de diferentes tipos de música, todo obviamente dentro del rock. Pero bueno, estábamos comentando que aquí la estación ya tiene ya está en Twitter, Tu Radio Online. Entonces les quiero pasar la dirección de Twitter para que la sigan, que es arroba Tu Radio Online, o sea, arroba, lo puedes decir en español, digamos, arroba Tu Radio Online, o sea, Tu Radi, luego Online, Tu Radio Online con una sola O. Y bueno, aprovecho también para de una vez los que no conozcan el Twitter de La Mosca en la Red, es arroba La Mosca en la Red, todo en bajas, igual que en el caso de Tu Radio Online. Y mi Twitter personal, que es arroba Ualgami, H-U-A-L-G-A-M-I, Ualgami. Ese es mi Twitter. Twitter que se ha convertido en un instrumento impresionante de difusión, esto que llaman las redes sociales. Yo creo que Twitter, a pesar de que no tiene aún el crecimiento de otras como Facebook o como MySpace o como el mismo Hi5, yo creo que potencialmente y exponencialmente va para arriba y que muy pronto va a ser la red, hasta que inventen otra cosa nueva. Ya han metido algunas cosas nuevas, por ejemplo, ya hay un programa dentro de, que no recuerdo el nombre en este momento, que a mí no es algo que me guste mucho. Para mucha gente se queja de que nada más se pueden mandar mensajes de 140 caracteres y que quieren mandarlos más largos. Entonces hay una forma de escribir textos más largos. También ya hay forma de mandar textos, o no textos, sino mensajes en video. Hay una aplicación dentro de Twitter que permite, hay una que permite subir fotografías y hay otra que permite ya sea subir videos que han ustedes grabado o ahí aparece una cámara en la computadora que ahí mismo ustedes graban el mensaje que quieren dar y bueno, en vez de darlo por escrito lo dan por hablado. Entonces está interesante, pero lo importante de Twitter es la inmediatez, como una noticia, como un comentario, como un tema de pronto se vuelve rápidamente difundible se crean discusiones, se crean foros espontáneos de discusión de diferentes temas, desde tonterías como pudo ser lo de Esteban Arce, lo del video de la mamá de Lucero, hasta el problema de Haití o problemas políticos, como cuando querían subir los impuestos para internet, pues Twitter presionó durísimo a la gente de Twitter y lograron echar para atrás eso. Entonces, a nivel mundial, incluso no nada más a nivel México, Twitter es una herramienta que mucha gente desprecia todavía, como yo lo he visto. Muchos amigos míos que tienen Facebook o que tienen otras redes desprecian Twitter, pero no es tan despreciable, yo se los digo. Es una forma, para La Mosca en la Red ha sido muy útil como instrumento de difusión, como publicidad, digamos, para los diferentes artículos que subimos. Inmediatamente los reportamos a Twitter y entonces la gente se entera de qué es lo que estamos publicando. Entonces creo que es una muy buena herramienta. Vamos a seguir con la música. Lo que sigue se llama You and Me. You and Me Equal. Más bien sería es You plus Me Equal. Es tú más yo igual a, de Dan Black. Dan Black es un músico, ¿cómo llamar su género? Es música, es rock pop, pero y muy un poco minimalista. Él es un londinense que se fue a vivir a París y es en París donde le ha ido muy bien. Y ese es su primer disco, que se llama Anne en francés, que quiere decir uno. Es su disco debut, un disco muy bueno, muy variado, realmente Hay gente que le dice el Mika heterosexual, lo comparan con Mika porque... Pero lo comentaba hace poquito con alguien, con Denise, que Mika es, usa más los instrumentos, digamos, batería, bajo, guitarra, coros, etcétera. Y Dan Black utiliza mucho las cuestiones de sintetizadores, cajas de ritmos, etcétera. Y es mucho más minimal. La voz quizás se parece un poco. Pero bueno, esta canción se llama You Plus Me Equal. Y Young Adult Friction con The Pains of Being Pure at Heart. The Pains of Being Pure at Heart, que es una banda de Nueva York que sacó su primer disco el año pasado con el nombre del grupo. Pains of Being Pure at Heart, que quiere decir los dolores de ser puro de corazón. Es un nombre muy, muy emo, a lo mejor muy emo. Entonces la canción se llama Young Adult Friction, fricción de jóvenes y adultos, o de jóvenes adultos. Y son los dos temas que a continuación vamos a escuchar. We'll be right back. Pues ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Dan Black y a Pains of Being Pure at Heart. Ambos proyectos muy poperos, pero diferentes. Uno de Londres y París, digamos. Un londinense que vive en París, Dan Black. Y el otro absolutamente neoyorquino, que es el Pains of Being Pure at Heart. Nombre muy difícil de pronunciar o muy largo. Pero que hacen un pop muy limpio, muy, muy interesante, muy bueno. Entonces, pues seguimos aquí escuchando estas 20 canciones del 2009. Nos llegó otro mensaje, creo que es otra vez de la misma persona, Beatle, pero es interesante lo que dice aquí Ángel. Ángel nos va a hacer favor de leer el mensaje. Sí, buenas noches otra vez. Nos dice nuestro amigo el Beatle, dice, ya sé que eran cuentos con el formato de Memín, pero después los lanzaron aquí en Guadalajara como tomos de 5 historietas, como los que alguna vez hicieron de Calimán, que estaban chidísimos. Yo tenía 3 tomos, pero se los presté a un cuate que jamás me los devolvió. Deberían reeditarlos aprovechando el último boom de los Beatles. Dice, acá llenaron 2 noches seguidas los del show Get Back, y en la función que yo fui había mayoría de público entre 15 y 30 años, chavitos con sus papás. Por cierto, no sabía que también había sido guionista del Pantera. Yo tengo un pasado oscuro como guionista de historieta. Trabajé como guionista de historieta cerca de 20 años, estuve trabajando en eso. De hecho, yo pensaba que estaba condenado a toda mi vida a hacer eso. Afortunadamente surgió La Mosca y eso fue lo que me rescató dentro de la misma editorial Tucán. Pero antes trabajé en Vid y en otras donde en Vid hacíamos justamente la vida de John Lennon. Que es la primera noticia que recibo hoy de que alguna vez los encuadernaron en libritos. Entonces, pues voy a averiguar, porque a mí también me encantaría conseguirlos. Entonces voy a averiguar en Vid. Imagino que sigue ahí algunas de las personas que yo conocí, como Manderegui de la Parra, creo que es el director, de hecho, con él trabajé y tenía una buena relación. Entonces voy a averiguar y si consigo datos, prometo aquí en el programa decirlo y en mi blog, y etcétera. Y sí, pues fui guionista del famoso Pantera en 30 y tantos números, porque su creador, Daniel Muñoz, que el que lo inventó, que en paz descanse, tuvo un problema con la editorial Vid, entonces querían seguir con la revista. Yo entré cual Vil Esquirol durante 30 números, tomé, me encantó, conocí al personaje a fondo. Y puedo decir que el programa de la televisión que hizo Televisa no tiene absolutamente nada que ver con el personaje, no, la personalidad del Pantera televisivo es absolutamente diferente. El Pantera de las historietas era un tipo populachero, simpático, alburero, usaba palabras que inventó su creador Daniel Muñoz, que era un gran tipo y manejaba un sentido del humor muy, pues muy simpático. No era un humor bastante blanco, no era, a pesar de que había cuestiones ahí sexosas un poco y era ligador y todo y salían muchachas muy guapas. No era vulgar en absoluto. Y yo creo que el Pantera es una de las grandes cumbres de la historieta popular mexicana, que desgraciadamente la serie de televisión pues tergiversó por completo y cambió su sentido. Pero bueno, pero sí, yo la llegué a hacer por un tiempo hasta que Daniel Muñoz la volvió a tomar. Pero siempre nos llevamos bien, nunca hubo broncas entre él y yo, a pesar de que trabajé durante un tiempo a su personaje. En fin, pues estamos llegando a la primera mitad del programa, se fue rapidísimo. Y pues para cerrar esta primera hora, vamos a escuchar 2 canciones más, con lo que llegamos a la canción 9 y a la canción 10 de las 20 que vamos a escuchar. La primera es Lost for Life, algo así como Lujo por la Vida, o del grupo Girls. Girls es un dueto de San Francisco que sacó su primer álbum, que se llama Álbum, exactamente el disco. Realmente, aunque son 2, el Christopher Owens es el creador de las canciones, el que canta, el que toca la guitarra. Es un proyecto bastante interesante. Él fue hijo, ya hablamos alguna vez aquí de este grupo, que Christopher Owens fue un hijo de Dios, o sea, estuvo en esa secta de los hijos de Dios de chico y su mamá era muy fanática y finalmente se liberó y se volvió punk y bueno, tiene una vida muy agitada y finalmente es un rockero que hace, o un rock and rollero que hace muy buena música, y eso se llama Lost for Life. Y después escuchamos My Girls, Mis Niñas, con otro de los discos que mucha gente consideró, muchos críticos, como el mejor del año, el álbum Meriwether Post Pavilion de The Animal Collective. De ese álbum es la canción My Girls. Entonces escuchamos Lost for Life con Girls y My Girls con Animal Collective. Tu radio online. Oh,

before she met me, she told herself to wait 5 years. And after I met her, her teacher said best wait 5 years. I asked my neighbors, they said it's wise to wait 5 years. Regresamos a La Mosca en la Radio para iniciar la segunda parte del programa. Hemos escuchado, bueno, escuchamos 10 canciones en la primera parte, 10 canciones que fueron importantes, buenas del año 2009, y ahorita abrimos con otras dos, sin haberlas anunciado antes, que las canciones fueron Glass, de este proyecto de una mujer pakistaní que vive en Londres, se llama Natasha Khan, que vive en Brighton más concretamente, que sacó su álbum Two Sons y que ha causado pues mucho furor, mucha aceptación con este álbum. Y la canción que escuchamos se llamó Glass, vidrio. Y enseguida escuchamos a una banda pues totalmente subterránea o poco conocida o alternativa, como la quieran llamar, que se llama Ramona Falls. Ramona Falls se refiere a una cascada. en una región que se llama Ramona, en los Estados Unidos. Y ellos hicieron un álbum también que se llama Intuit. Intuit, así la palabra solita. Y la canción que escuchamos se llama I Say Fever, dije fiebre. Un gran grupo, Ramona Falls, y un gran proyecto individual, el de Bad for Lashes, que es el proyecto de Natasha Khan. Creo han llegado más mensajes y aquí Ángel nos va a hacer el favor de comentarlos, de leerlos. Sí, por aquí tenemos a Ricardo. Dice, ¿qué tal, Hugo? Soy Ricardo. Tal vez me recuerdes de La Venta de Garage o mi participación en otros programas de La Mosca en la radio. Dice, tardé en comentar porque no le encontraba. Un saludo y feliz año. Muchas gracias, Ricardo. Luego el Bill nos dice, Hugo, ¿has visto la película Avatar? Si es así, ¿qué te pareció y qué opinas de las cosas que se dicen en ella? En general, ¿crees que es sub o sobrevalorada? No la he visto, la verdad. Soy un poco reacio de repente a ver lo que todo el mundo está viendo. No sé, es una tontería a lo mejor, pero sí me pasa lo mismo con los libros. Pero también yo desconfío un poquito de las películas que se basan en las que la gente te dice no es muy buena, pero los efectos especiales son buenísimos. Entonces, a mí me gusta más que me cuenten una historia, aunque sea todo. Acaba de morir Eric Rohmer, un director francés cuyo cine era totalmente minimalista y con muy pocos recursos, y era maravilloso. Pueden leer en mi blog una semblanza de él, que acabo de subir, Eric Rohmer. Y no lo he visto quizá por eso, y intuyo que está sobrevalorada, pero tampoco puedo decirlo sin haberlo visto, ¿no? Entonces, por lo que me han comentado y todo, y además me han dicho que la gente se marea con los lentes, pues es una tontería lo que estoy diciendo. Creo que hay otro mensaje, ¿verdad? Dice, yo en realidad creo que es sobrevalorada, pero mi novia me hizo un Ramón para ir a ver, argumentando que a mí me gustan puras películas raras, como para locos, en fin. Y dice, ahora ya los patrocina el perrito de Ferrioni. Es que ya vieron a la perrita. La perrita de Ángel que anda aquí activa, pero es muy carismática y radiable. También por aquí nos pedía Mauricio, nos comentaba que si teníamos algo de Fuck Buttons, esta banda. Y pues bueno, ya. Sí, lo que comentábamos ahorita, mientras estaba la música. No conozco a Fuck Buttons, debo confesarlo. Creo que por ahí comenta él que tenía que haber estado entre los mejores del año. Confieso mi ignorancia, es que hay tantas bandas que es impresionante. Tan solo en esta semana descubrí a un cantante que se llama Adam Green, que me pareció buenísimo. A un grupo progresivo que se llama Crippled Black Phoenix, que también me gustó muchísimo. Es como una especie de Pink Floyd actualizado. Y otro grupo que se llama The Future of the Left, el futuro de la izquierda, que también tiene una propuesta muy entre punk, hip hop y post garage, y no sé cómo llamarlo, pero muy bueno también. El nuevo disco de Vampire Weekend, el nuevo disco de Midlake, en fin, son tantas cosas que pues es imposible tenerlas todas, pero no es un programa de complacencias, no podemos tocar, ya tenemos estructurado todo. Sin embargo, me dice Ángel que al terminar el programa va a poner alguna canción o más de los Fuck Buttons, con mucho gusto. Así es. Entonces, pues bueno, también quiero hablar de, y esto lo vamos a hacer cuando regresemos de las siguientes dos canciones, de algo que muchos sitios de internet enfocados al rock están hablando, que es el próximo festival de música de Coachella, que ya mucha gente de México tiene como hábito, bueno, gente que tiene el poder adquisitivo para lanzarse a Estados Unidos y su pasaporte y su visa, pero ya mucho público mexicano se lanza para allá. Entonces vamos a hablar un poco de quiénes van a estar en el Coachella 2010, pero primero vamos a escuchar un par de canciones más. De hecho, ambas bandas que siguen en este momento van a estar en Coachella, si más no me equivoco. Una es Grizzly Bear, un gran, gran grupo, Grizzly Bear. Vamos a escuchar de su álbum Becca Timest. Es una banda de Boston, muy fina, muy inventiva. Una canción que se llama Two Weeks, dos semanas. Y enseguida otro grupo que también lo descubrí hace poco tiempo, que se llama Los White Rabbits, Los Conejos Blancos. La canción, ellos son de Nueva York y sacaron su segundo álbum en el 2009, que se llama It's Frightening. O sea, algo así como es friqueante o es atemorizador, sería más bien la palabra. La canción se llama Percussion Gun, pistola percusiva. Es muy buena. Son dos temas absolutamente diferentes, el Two Weeks de Grizzly Bear y Percussion Gun de White Rabbits. Y esperemos que les gusten y esperamos sus opiniones. Tu radio online. We'll Give me some peace of mind. Mil disculpas por estar fuera de la pantalla, pero andamos de unas cosas, cuestiones técnicas del sitio de la mosca. Acabamos de escuchar entonces dos temas muy, muy, muy buenos. Del Becca Times con Grizzly Bear. Perdí aquí un poco mi... Escribimos Two Weeks, el guión. Y Percussion Gun de los White Rabbits. Ojalá pudieran comentar sobre lo que estamos escuchando, a ver qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Yo creo que White Rabbits tiene una propuesta muy interesante. Y tú, bueno, y Grizzly Bear, no se diga, es música muy elaborada. Es esos discos que hay que oír muchas veces, el Becca Times. Pues es un gran álbum. Les decía que el Festival de Coachella ya está en varios portales siendo comentado, tanto extranjeros como mexicanos dedicados al rock. El festival se va a llevar a cabo el 16, 17 y 18 de abril próximo en pleno desierto californiano, en la localidad de Indio, California. Y pues hay realmente muy, muy buenas propuestas las que van a estar ahí. Les voy a leer ahorita en este corte lo que va a haber el viernes 16 de abril. Miren, va a estar Jay-Z, el rapero, o más bien el hip hopero. Va a estar LCD Sound System. Van a estar los Them Crooked Vultures, esta nueva banda donde están John Paul Jones y David Grohl. Y va a estar Vampire Weekend también, que acaban de sacar su disco. Un grupo que se llama Deadmau5, no lo conozco realmente. Va a estar Public Image Limited, este grupo que derivó de los Sex Pistols. The Specials, también la banda de ska legendaria inglesa. Grizzly Bear, que acabamos de escuchar. Todos ellos van a estar este viernes, 16 de abril, quiero decir. Va a estar Passion Pit, que es muy bueno. Echo and the Bunnymen, otro grupo legendario. Benny Benassi, que no tengo la menor idea de quién es. Fever Ray, que este año también dio mucho de qué hablar. Grace Jones, una mujer de la época disco, que se me hace un poco fuera de lugar, pero en fin, va a estar ahí. Va a estar She and Him, que es un dueto hermosísimo de alt folk, realmente vale la pena. Errol Alkan, The Avett Brothers, que también escuchamos hoy, altamente recomendable. Aquí viene el primer granito en el arroz, es Calle 13, va a estar, no entiendo, va a estar The Whitest Boy Alive, The Creeps, La Rue, que es muy una propuesta inglesa muy buena, que es un pop bailable realmente, pero es muy, muy, muy buena. Jess Sayer, otra de las bandas que recomiendo. Un tal Lucero, que imagino que no es Lucerito, la cantante, Lucero, no sé quién sea, realmente me intriga. DJ Lance Rock, The Dillinger Escape Plan, Proxy, Rara Riot, Dear Tick, Wolfgang Garder, Aeroplane, Igloo and Hartley. Estoy realmente muchos de estos no los conozco, y quizás, pero por ahí alguien sabe y nos dicen quiénes son algunos de los que menciono ahorita. Slake Bells, POS, Baroness, Hockey, Little Dragon, también es una propuesta muy interesante como de Dream Pop. White Rabbits, que acabamos de escuchar justamente. O sea que los dos que acabamos de escuchar van a estar el viernes 16. Whale, Kate Miller, Hate, As Tall as Lions, Jets Overhead, Ariana Grace y Pablo Hassan. O Pablo Hassan, no sé, debe ser Pablo Hassan. Ellos van a estar el viernes 16 de abril. Yo de aquí recomendaría así como imprescindibles, y ya los recomendamos en el sitio de La Mosca. Para ese día 16, a Them Crooked Vultures, sin duda. A The Avett Brothers, absolutamente. A Jess Sayer, que es una propuesta como multicultural, multinacional, multiinstrumental, multimusical, muy buena. Grizzly Bear, que acabamos de escuchar. LCD Sound System, también muy recomendable. Y los White Rabbits, para mí serían los básicos, los seis básicos de ese día, de ese viernes 16. En el siguiente corte de canción que vamos a llegar, les comentamos lo que va a haber el sábado 17. Por lo pronto vamos ahora a escuchar una canción que se llama Bear, Oso, con The Antlers. The Antlers es un grupo de Brooklyn también. Ha habido aquí algunos grupos de Brooklyn que ya hemos estado escuchando, de Nueva York. Ellos sacaron un álbum que se llama Hospice. De algún modo es un álbum conceptual, porque todos los temas de este álbum que salió el año pasado se refieren a cuestiones de enfermedad y de hospitales, de medicina. Es un disco extraño, muy bueno. El líder del grupo se llama Peter Silverman, pero con B grande. Y bueno, la canción se llama Bear Oso. No sé qué tenga que ver con los hospitales, pero bueno. La banda se llama The Antlers. Y también vamos a escuchar a The Bon Bondies, este grupo como de, no sé si llamarlo garage rock o no, o simplemente rock. La canción se llama This Is Our Perfect Crime, este es nuestro crimen perfecto. Esta banda es de Detroit, Y el álbum en el que viene este tema, también del año pasado, se llama Love, Hate and Then There's You. Amor, odio y luego ahí estás tú. Un título muy, muy bueno. Entonces escuchemos a The Antlers y a los Bon Bondis. Oh, Esto fue Bear con Los Antlers, con The Antlers, y This Is Our Perfect Crime con The Bon Bondies. Esta muy buena banda de la ciudad de Detroit, una ciudad caracterizada por su música soul, de ahí es la disquera Motown, y sin embargo también con muy buenos, creo que los White Stripes incluso son de ahí, de Detroit, si no me equivoco. Entonces escuchamos eso, pero vamos rápido porque el programa se va acercando al final y nos faltan varias canciones, pero les quiero comentar rápido quiénes van a estar el sábado 17 de abril en Coachella, a ver quiénes les suenan y quiénes no. Los voy a leer ya sin muchos comentarios. Va a estar Muse, altamente conocido, Faith No More, Tiesto, que si no me equivoco es un DJ, MGMT, muy buenos, David Guetta, The Dead Weather, Hot Chip, Divo, esta banda de los años 70 que hacía un rock techno con mucho sentido del humor, Coheed and Cambria, Cascade, Too Many DJs, qué buen nombre, Too Many DJs, Major Lazer o Laser, Dirty Projectors, absolutamente recomendable, Gossip, que vamos a escuchar adelante una canción de Gossip, Set Trip, The XX, que ya escuchamos hoy también, John Waters, que no sé si es el director de cine, igual y sí, Les Claypool, el bajista de Primus, obviamente recomendable, The Ravenettes, muy bueno, Mew, Sia, Cámara Obscura, ese grupo escocés muy bueno también que estaba en México, Tokyo Police Club, Porcupine Tree, otro, un grupo de culto, Old Crow Medicine Show, Aterciopelados de Colombia, Bass Nectar, Fighting Rabbit, muy buenos, Dirty South, Flying Lotus, Corinne Bailey Ray, una cantante británica muy buena, Pretty Lights, Shooter Jennings, cantante de country, RX Bandits, The Almighty Defenders, Edward Sharp and the Magnetic Zeroes, Chris and Cleaver, The Temper Trap, Portugal, The Man, Band of Schools, Girls, que también lo escuchamos hoy, Beach House, también muy bueno, Beach House, muy recomendable. Está la hija de... se me fue, de un director de cine francés, o de un actor. Steel Train y Frank Turner y... la única presencia mexicana del festival, que va a ser el grupo Zoé, va a estar el sábado 17, no sé en cuál de los escenarios vaya a estar. Hoy hacemos una pregunta en el sitio de la Mosa que decíamos cómo debíamos interpretar la presencia de Zoé en el Coachella, si esto habla bien de Zoé o habla mal del Coachella, eso decidanlo ustedes. Y bueno, eso es lo que viene el sábado 17 de abril, todo lo que les leí. Yo de ahí recomendaría el sábado 17 a Faith No More, a The Dead Weather, a los Dirty Projectors, a The XX y a Girls, a Divo, a MGMT, a Gossip o The Gossip y a Les Claypool, serían los que yo en lo personal recomendaría, o si pudiera yo ir a Coachella, que no va a ser posible ni lo voy a hacer, es a los que me gustaría ver. No sé ustedes qué opinen, esperamos sus opiniones, comentarios. En el próximo veremos si hay algunos comentarios de ustedes. Y para retomar la música y recuperar tiempos, vamos a escuchar ahora a The Gossip, esta banda curiosa que surgió como un grupo punk feminista, un poco con esta cantante inmensamente obesa que se llama Beth Ditto, que tiene esta virtud de que ha sabido utilizar su gordura para como una bandera de reivindicación, incluso ha posado desnuda en portadas de revistas, tiene un sentido del humor impresionante. El grupo Gossip, que quiere decir chisme, es de la ciudad de Arkansas, en Estados Unidos. El disco donde viene la canción que vamos a escuchar se llama Music for Men, es el quinto álbum en la carrera de Gossip y salió el año pasado. La canción se llama Dime Store Diamond, y enseguida vamos a escuchar a M. Ward, un cantante de folk, con la canción Never Had Nobody Like You, Nunca Tuve a Alguien Como Tú. En lo personal se lo dedico a Denise, esta canción. La canción es un dueto. M. Ward invitó a la actriz Zoe de Chanel. También por eso la dedico a Denise, porque estudia actuación. Entonces tiene doble motivo para ser dedicada. El álbum es Whole Time, es el sexto disco de M. Ward, un músico de Portland, Oregon. Y entonces esto es, le repito las dos canciones, perdón, Dime Store Diamond de Gossip y Never Had Nobody Like You con M. Ward. Radio Online. Esto fue Dime Store Diamond con Gossip y Never Have Nobody Like You, nunca tuve a alguien como tú, con M. Ward, o sea, M. Ward, un gran cantautor, por llamarlo de esa manera. Aunque aquí llamamos siempre cantautores a los que cantan en las peñas y los que cantan canto nuevo y este tipo de cosas. trovadorescas, pero bueno, es un cantautor en la avena, digamos, de Bob Dylan, etcétera, toda proporción guardada. Entonces, bueno, estamos de nuevo aquí, vamos a hablar de quiénes van a estar el domingo 18 de abril en el Festival Coachella. He aquí la lista de quienes van a tocar son tres escenarios. No, nunca he ido, entonces no lo sé, pero me parece que son tres. Va a estar Gorillaz, el proyecto de Damon Albarn. Va a estar Pavement, un grupo súper legendario de los años 90. Va a estar Phoenix, este grupo francés que va a estar en estos días en el Salón Cuervo, en el Salón 21. Va a estar Orbital, también de otro grupo legendario de la música electrónica. Spoon, de Austin, Texas. Sly and the Family Stone, que estuvo en el Festival de Gusto del año 69, que en México les decían los picapiedra, los locutores de radio, era una cosa vergonzosa. Pero va a estar Sly and the Family Stone, del mejor soul que se ha hecho en toda la historia, ahí van a estar. Va a estar de la soul, que es hip hop. Julian Casablancas, el líder de los Strokes, que hizo un disco muy bueno este año. Ya tocaremos algo de Julian Casablancas pronto. Plastic Man, Gary Numan, el también legendario de la época de los años 70 del rock techno. Charlotte Gainsbourg, la hija de Serge Gainsbourg. Sunny Day Real Estate, un grupo alternativo muy, muy recomendable. Yo la tengo, que ya escuchamos hoy una canción de ellos. Mutmat, Deer Hunter, otro grupo también muy bueno. Infected Mushroom, más o menos. Club 75, Matt and Kim, The Big Pink, también, que sonó mucho el año pasado. Jill Scott Aaron, un rapero soul ultra militante de izquierda, muy interesante. King Khan and the Shines, Florence and the Machine, que también sonó mucho el año pasado, sobre todo en Inglaterra. Jan Tiersen, el cantante francés, compositor. Little Boots, una también muy en la onda de Dan Black, digamos, que oí hace rato. Nicky Snow, Talvin Singh, este hindú que tiene el proyecto Uncle. Seu, B.O.B., Babasónicos de Argentina. Owen Pallet, que tiene este proyecto de Final Fantasy, que toca con su violín el solo y que va reproduciendo sonidos. Extraordinario, Owen Pallet. The Glitch Mob, Maya Hawthorne, Local Natives, Rusko, The Middle East, Haut Conan, The Soft Pack, Kevin Divine, Paparazzi, Delphic, One Eskimo. Yo de aquí recomendaría, o me gustaría ver si fuera yo, a Gorillaz, a Pavement, a Yo La Tengo, a Deer Hunter, a Sly and the Family Stone, por supuesto, y a Owen Pallet, serían los que yo más me gustaría. Aunque también está Jan Tiersen, que es muy interesante, y Charlotte Gainsbourg, y bueno, y viejos músicos como Gary Numan, en fin, Yo La Tengo, por supuesto, y pues creo que en general siempre ha sido un festival con muy buenos músicos, el Coachella. Sí, se ha vuelto ya como obligado para mucha gente. Y pues este año se ve que es claro que tiene una alineación impresionante. Se dice que va a estar Tom York, líder de Radiohead, el domingo 18 de abril. No está confirmado, está con signos de interrogación si va a estar o no. Sin embargo, es muy probable que sí esté. Esperemos que no sea un gancho como lo hacen en el Vive Latino, que dicen que va a venir determinado músico y al final sale alguna... Pues no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero esperemos que no sea un gancho nada más. En fin, pues seguimos. Nos falta escuchar un par de canciones. Ya nos acercamos al final del programa. Vamos a escuchar dos canciones más y vamos a regresar después para despedirnos. La canción 19... hay un comentario más, perdón. Hay un par de comentarios. Bueno, vamos a darles al día también. Muchas gracias por haber escrito. Hoy tuvimos un muy buen nivel de audiencia. Nos marcan los números... Creo que nunca habíamos tenido tanto, a pesar de que no lo anunciamos, lo cual nos da ánimos para este 2010, para que el programa vaya subiendo y la estación también va para arriba. Entonces, los comentarios son los siguientes, que vale el Ángel. Bueno, aquí nos manda Markovich, saludos a todos en cabina y a todo el personal moscoso desde el Estado de México. Markovich, mucho gusto. Y saludarte. Nos dice por aquí Pino, muy buen programa, muchos saludos. Dice, la verdad es que este Zoe habla mal del concierto. El que esté Zoe habla mal del concierto. Dice, va a empezar como los MTV Awards y a ponerse todos chafas. Lo malo es que la gente cree que si un grupo vende mucho significa que es bueno, pero eso no es real. Absolutamente de acuerdo. Se privilegia siempre, la industria privilegia lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Afortunadamente hay un montón de grupos buenos que ya dimos lectura en Coachella. Pueden consultar la página de internet del Festival de Coachella. Ahí en el sitio de La Mosca, en la red, también está toda esta información. Entonces, yo creo que no importa tanto quién. ¿Qué grupos de repente? Digo, está Calle 13 también, está Babasónico, o sea, como que de repente uno se desconcierta, pero hay cosas muy, propuestas muy, muy interesantes. Y bueno, ya se verá, ya vendrán los comentarios, yo espero que tengamos algún enviado por allá, como siempre lo hemos tenido en La Mosca. Y vamos a terminar con dos canciones, a mi modo de ver, estupendas. Una es Ordinary Man, son dos canciones muy diferentes, totalmente distintas entre sí. Ordinary Man, del grupo Eels, este grupo de Mark Oliver Everett, que se hace llamar E. Su disco se llamó Hombre Lobo, del año 2009, es como su sexto disco, séptimo, no sé cuántos discos tiene ya, no, yo creo que más. Todos sus discos son muy, pero muy buenos, los álbumes del grupo Eels. Y esa canción, Ordinary Man, es una belleza, es una canción muy sencilla, una letra hermosísima, muy poética, y es una canción muy conmovedora. Y vamos a cerrar con la que a mi modo de ver, aunque mucha gente está en desacuerdo con eso, incluyendo gente muy cercana a mí, Stillness is the Move se llama la canción. La banda es The Dirty Projectors, o simplemente Dirty Projectors, los proyectores sucios. Stillness is the Move, porque quiere decir algo así como la permanencia es el movimiento, o en la permanencia está el movimiento, podría ser la traducción. Y a mi modo de ver es una gran canción. Esto divide opiniones, pero bueno, a ver qué opinan. Ordinary Man con Eels, Stillness is the Move con Dirty Projectors, y regresamos para despedir el programa. Tu radio online. Well, it's another warm day. The city of cold hearts, they all just play the part of who they are. And I'm here on my own. I'd rather be alone than try to be someone that I'm not. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary man. And it's misunderstood what you've heard about me. I see why you would doubt me, but know this. No one has a right until they've fought my fight to understand just where I'm coming from. And it's that fight that brought me here today, exactly as I am. No. Thank you. Los violines, las voces, las guitarras de Dirty Projectors, a mí me sigue encantando. No sé qué opinan ustedes, pero ya no va a haber mucho tiempo de recibir opiniones. Esta fue la canción Stillness is the Move del álbum Bite Orca. Este grupo liderado por David Longstreet, un egresado de la Universidad de Yale, un intelectual que sin embargo tiene una propuesta que a mí me parece muy muy interesante. Y antes oímos Ordinary Man, una belleza de canción en su sencillez, en su poesía, en su sentimiento con Ills. Tenemos todavía un par de comentarios más antes de despedir el programa. Ángel, ¿nos hace el favor de leerlos? Sí, aquí nos comenta Pino, dice contundente la canción. Referir a Ordinary Man, sí. Así es, y el Re dice, qué pacho mosca, qué tal, cómo están, qué bueno volverlos a oír, me gustó el programa, felicidades, un abrazo Hugo del Re. Muy bien, Re. Creo que es René Estrada. Y pues un abrazo también para todos los que escucharon. Hoy rompimos el récord de escuchas, lo cual nos tiene muy contentos. Y bueno, el próximo martes tendremos otro programa distinto. Muy posiblemente tengamos una persona invitada para hablar de una editorial. Estamos en eso. Una nueva editorial que tiene que ver con letras y con rock también. Entonces, los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. También los veo ahí en el sitio de La Mosca en la Red, que nos visiten. Ahí estamos con nuestro Twitter, con nuestro Facebook también. En fin, seguiremos en contacto. Ya inicié el taller, por cierto, de rock y periodismo. Va bastante bien. Si todavía a alguien le interesa, todavía puede entrar. Llevamos 3 clases apenas. Ahí están los datos en la página de La Mosca. Y bueno, les mando un saludo, les doy las gracias. Feliz año, que se inicia el 2010 con nuestra primera transmisión de este año. En los controles estuvo bien. Y bueno, y leyendo también los comentarios estuvo Ángel Sixtos. Y yo soy Hugo García Michel. Y nos escuchamos dentro de exactos 8 días. Muchas gracias.